Bueno, buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan y nos acompañan esta tarde, esta noche de hoy, con un programita más de Negras Tormentas Radio, nuestro programa número 31, hoy con un tema pues especial de nuestras tierras de Apte Ayala, hablar un poco desde los territorios denominados de Venezuela, que la crisis la paguen los ricos, como que la nombramos para hablar un poco de todo este contexto histórico, un poco de todo este conflicto, la crisis, bueno, la pandemia, todos estos años también que han sido bien efervescentes y bien densos, duros, drásticos, con mucho conflicto, con mucha represión, ¿no? Con mucha migración en estas tierras pues hermanas, cerquitas acá donde estamos nosotras también. Entonces, bueno, compartiendo este programa con ustedes, esperamos que lo disfruten, que compartan con nosotros. Si quieren compartir un poco, pueden allí escribirnos por la transmisión en vivo, por el canal de YouTube de Publicaciones Anti Todo. Allí está pues el chat habilitado, y también vamos por el Sin Fronteras Ni Naciones de Facebook. Entonces allí pueden compartirnos para entrelazar, hacer algunos comentarios o algo. Entonces veo por ahí de pronto ya está la otra tormentita, no sé si estás por aquí de pronto para saludar un poco. Hola, sí, buenas noches con todas y todos y todas las que están sintonizando, con un día de retraso, pero bueno, aquí presentes, así que gracias por la sintonía, por el espacio, el Control Master también, gracias a la compa que aceptó la invitación, y pues arrancamos. Listo, eso sí, agradeciendo al Control Master que siempre está ahí como ayudándonos un montón. No podríamos hacer esto, la verdad, si no tuviéramos ahí un compañero que nos haga todo este enlace técnico de las redes. Compartiendo que ayer no pudimos ir como por problemas técnicos, pero bueno, hoy estamos aquí juntis. Bueno, saludando a nuestra invitada especial hoy, Antumbra, una compañera feminista, anarquista, que hace parte, pues digamos, de quizás varios procesos, pero bueno, nos compartía sobre el colectivo Las Comadres Púrpuras, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. Entonces, si quieres saludar, presentarte. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, compañeros, compañeras. Soy Antumbra, de las Comadres Púrpuras, un grupo de mujeres feministas autónomas que articulamos junto a distintas voces en el país para irrumpir con la polarización, con la represión, y para mostrar otras formas de hacer política, una forma más autónoma, más independiente, y donde las mujeres tomamos un papel importante, en donde ayudamos a la emancipación de la sociedad, del pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Bueno, queríamos comenzar un poquito para ponernos como en contexto, para poder entender un poquito, ¿no? Pues de esas historias como tan compartidas y que estamos ahí como entrelazadas, pero siento que siempre hay esas particularidades. Compartirnos un poco cómo ha sido estos últimos años, decir de pronto, no sé, desde el marco que lo quieras poner tú en años, estos últimos años con la historia de Chávez, antes de Chávez, cómo ha sido como esa transición a hoy, digamos, como con Maduro. ¿Cómo ha sido, cómo fueron esos años de juventud para ti? ¿Cómo ves, cómo vivencias nombrando Venezuela? ¿Qué tipo de país ha sido en estos últimos tiempos? Bueno, Venezuela en los últimos años, donde yo he vivido este país, yo soy joven, pero sí, yo conocí Venezuela en donde la crisis, por supuesto, no estaba cuando Chávez, ¿no? No había una crisis, digamos, general a nivel del sistema de los servicios públicos, a nivel de economía. Sin embargo, sí se estaba viendo una crisis o una decadencia sistemática de la institucionalidad ¿no? Y también se venían viendo, bueno, políticas de autoritarismo, políticas represivas también, de persecución a la clase obrera también, muchas políticas que pudiera decirse que venían asomando, ¿no? Lo que hoy en día se está viviendo en el país. Bueno, un ejemplo que para nosotros es simbólico es el del obrero ferrominero Rodney Álvarez, que lleva ya casi 10 años detenido por un crimen que no cometió. Un crimen al que lo inculpan a él, que su caso, bueno, él estaba en una presenciando pues una asamblea obrera para discutir los contratos colectivos. En ese momento, hace 10 años, ya se venían presentando estos problemas con los contratos colectivos en las empresas estatales. La clase obrera se estaba organizando y allí sucedió un enfrentamiento con un dirigente sindical del PSU y suceden unos disparos. Bueno, las cámaras lo registran, todos los obreros que estaban allí lo presenciaron, quién fue el autor material de estos disparos, y también ese sujeto se da la fuga, pero lo detiene, la Guardia Nacional lo detiene, pero a los pocos días lo liberan. ¿Ve? Y agarran a Rodney, un obrero, un simple obrero, trabajador, y lo detienen, lo meten preso y le arman todo un montaje judicial. ¿Ve? Y hasta el sol de hoy, todavía a este obrero no lo han liberado, no le han dictado sentencia, no hay pruebas que lo incriminen a él. Y todos los testimonios apuntan a que es inocente y que es el otro sujeto, el autor material, que es, bueno, un dirigente del PSU. Entonces, ese tipo de cosas han estado ocurriendo en el país, pero se han visto solapadas por políticas, digamos, de demagógicas, clientelares, en donde se ha visto como, bueno, una ilusión de bienestar, de estado de bienestar, pero sí, debajo de eso ha habido, bueno, una decadencia a nivel institucional, decadencia a nivel político, y ahora al cambiar el gobierno, fallecer el presidente Chávez, y ahora tenemos a este nuevo gobierno, como que todo eso se destapa, ¿no? Y pasa a ser, digamos, ya la política, una política de mafias en el Estado, ya es algo más, mucho más acentuada esa política. Pero bueno, insisto en que sí se venían vislumbrando ese tipo de cosas, pues desde mucho antes. Eso como para poner en contexto un poco, no sé cuál era la otra pregunta que me habían hecho. Digamos, esto que comentas, digamos, más allá, digamos, de que no creemos, digamos, en ningún gobierno, no creemos, digamos, en ningún Estado, sí, como que no copiamos, sea de la línea que sea, está bueno siempre como, pues, analizar las diferentes como formas que cada Estado representa, ¿no? Que cada forma, ¿no? Que es un Estado democrático, dictatorial, sí, de izquierda, de derecha, está bueno encontrar, digamos, esos puntos que tienen como especiales, ¿no? Que por más de que uno entiende que están todos englobados y vienen a ser, digamos, lo mismo, está bueno, digamos, como esas diferencias. Digamos, ¿sientes tú que en el tiempo, digamos, del periodo, digamos, de Chávez a hoy por hoy, esto que mencionabas ahorita de las mafias, Es algo, digamos, como mucho más actual, o sea, no sé, digamos, en Colombia el narcotráfico, la mafia, como la corrupción, todas esas cosas es algo que ha sido histórico, ¿no? Como, y no menor, porque en algunos lugares, más allá de que obviamente haya corrupción y todo esto, quizás hay otras cosas que se evidencian más. Colombia es un país donde tenemos como, sí, uno de los países de corrupción por excelencia a cualquier cosa que se pueda hacer, y la mafia y las drogas y el narcotráfico pues atravesando en todo ese conflicto. Allí, ¿cómo es esto de la mafia? ¿Qué hay allí con esto? ¿Está mucho más potencializado ahora con este actual gobierno? ¿Venía antes así? ¿Cómo la ves? Bueno, digamos que la mafia, sí, ciertamente ha estado incrustada en el país. Sin embargo, como se ha mantenido muchos años clandestina, ¿no? Pero actualmente está agarrando una forma ya como un poder paraestatal, pues ya es como una otra institución. Que es mucho más legitimada por el Estado. Un ejemplo, el caso de, bueno, en el arco minero del Orinoco, que es un proyecto que se estableció en el año 2014, que lo estableció el gobierno de Maduro, y que este proyecto también venía siendo cocinado por el gobierno anterior de Hugo Chávez. Bueno, este proyecto buscaba como ser un regularizador de lo que existe o existía en las zonas mineras, ¿verdad? Que era, bueno, la minería ilegal, en donde se estaba dando, pues, una explotación minera artesanal en muchos municipios, ¿no? Del estado Bolívar y Amazonas. Se propone este proyecto como para controlar esa minería ilegal, para hacer una figura que controle y que elimine, erradique todos estos grupos que practican la minería ilegal, ¿no? Y el proyecto en principio venía proponiéndose como una puerta, una entrada para las transnacionales. Lo que proponían era que las transnacionales se acentuaran acá, transnacionales como la Gold Reserve, la Barrick Gold, etcétera. Ellas se acentuaran acá y privatizaran toda esa zona y así desplazaban a los mineros ilegales. Sin embargo, eso no se dio así, a pesar de que el proyecto lo decía. En un principio decían, de hecho firmaron con todas esas transnacionales, pero no se dio así y lo que se ha estado construyendo allí es más bien una sindicalización de esos mineros, de esos grupos, que son muchos grupos armados también, irregulares, que están allí, y ahora son como unos pequeños grupos ya sindicalizados y ya que trabajan de la mano con el Estado, ¿no? Y bueno, entre ellos, el Estado tiene una parte importante del oro. Ellos también controlan toda esa zona para que, bueno, las personas que trabajen allí, que sean los que explotan, los que sacan los minerales, el oro, les rindan cuenta a estos sindicatos, que se le llaman sindicatos, pero son grupos armados, están allí. Ese tipo de cosas es lo que no había antes, pero ahora están siendo legitimadas, las mafias, está siendo legitimada, promovida, por el Estado. Ahora vemos que, cosa que no pasaba antes, que ahora hay un montón de casas de empeño y de compra y venta de oro, de plata, diamante, de tipo de cosas, por todo el país. Caminas por cualquier rincón del país y te consigues con esto. Y bueno, estos son negocios que tienen la aprobación del Estado. Es decir, lo que son estos grupos mafiosos actúan en conjunto con el Estado. También se está viendo una masiva creación de bodegones inmensos en el marco de un país que se venía dando un colapso a nivel de los alimentos, pues de la producción alimenticia nacional. Pero estos bodegones importan la comida de afuera. ¿Y cómo ocurre eso en un país que la producción nacional está en crisis, ¿no? Entonces, bueno, eso también son toda una cantidad de negocios que se están dando, que son algo nuevo, ¿no? Que es una nueva forma de hacer política que se está dando en el país, que es esa legitimación de la corrupción, de las mafias, que, bueno, existía, pero ahora es algo mucho más legítimo para el Estado, mucho más promovido, digamos. Ya entiendo. Sí, como que, claro, cada vez van estando más relajados en poder hacer lo que quieran, ¿no? Como que se legitima todo, y también como con toda esa parte como del terror, ¿no? Como de la militarización, que de pronto también desde la distancia uno ha visto en todos estos, no últimos años, hablar de uno o dos, ¿no? En los últimos años, ya casi década, ¿no? Quería preguntarte si algo como concreto, ¿por qué crees que Venezuela o ese territorio llamado Venezuela es como que tiene tanta fijación? O sea, que obviamente, pues el petróleo, ¿no? O todo la minería, todo esto, porque pues igual siempre han ido como unos ojos muy particulares y muy puntuales con Venezuela, ¿no? Por eso tanto conflicto, digamos, con los Estados Unidos y con las grandes como países, ¿no? Y gobiernos. Aparte de eso, ¿sientes que hay como algo más, como que allí, como que sea como de importancia y que se mira a los ojos de afuera, de que por qué le ponen como tanto ojo a Venezuela desde afuera? ¿Qué piensas que es? Bueno, un factor como muy estratégico es la ubicación geopolítica del país, ¿no? Bueno, está en todo el Mar Caribe, también tenemos a China, en donde, bueno, China puede, también tiene como esa fijación en el país también de China. Porque, bueno, se han beneficiado de nuestro carbón, del petróleo, y más que todo también, no solo por los recursos, sino también por la ubicación del país. Y, bueno, está el tema de la fronterizo con Colombia. Está, bueno, aquí en el norte de Santander, allá por La Guajira, también durante el gobierno de Chávez, también han como buscado crear como algunos puentes, ¿no? Algunos proyectos extractivistas en donde puedan, bueno, extraer los recursos y que se haga más fácil la exportación de los recursos, del carbón, de todos los commodities. En el caso de por allá en el Zulia, está el Puerto América, está el el proyecto de, en la Sierra de Perijá, que quieren allí explotar el carbón y bueno, querían también crear como, como un proyecto que conectara, que creara como un puente en donde pudieran extraer todos esos recursos minerales. Entonces, para mí es como también la ubicación que nos pone también como, como si fuéramos el patio trasero también de muchas potencias, tanto China, Estados Unidos, Europa. Y bueno, digamos que la política ha sido así, ha sido de extracción, de explotación, tanto de los recursos, de los commodities, pero también de la vida humana, de la vida. Todo esto, toda esta lógica extractivista también ha, ha vuelto al país, un país de explotación y de miseria para la clase trabajadora. También, como que, bueno, los últimos años se ha visto la más clara representación de bueno, la entrega, ¿no?, de la clase trabajadora, de la mano de obra del pueblo venezolano para las empresas, para el sector privado. Eso también es como, bueno, algo como estratégico que se ha venido asomando, pero hoy en día ya es mucho más claro, es mucho más obvio con las políticas del Estado. Claro. Bueno, gracias, Santo, por compartirnos como tus apreciaciones. Entonces vamos como a nuestro primer corte. Entramos con la primera canción que sonó entrada en el programa de Los Dólares, banditas que por ahí nos gustan de esas latitudes, con la canción 120 millones de niños en el ojo del tornado. Y ahora, bueno, para el corte vamos con Doña Maldad, con una canción llamada Pocos tienen mucho, muchos tienen poco. Entonces vamos con la cancioncita y volvemos. Y bueno, volvemos al aire. Este es el programa número 31 de Negras Tormentas Radio, junto a la compa Antumbra desde Venezuela, del grupo de las Comadres Violetas. Y bueno, continuando un poco, acercándonos, adentrándonos en todo lo que nos has podido compartir, gracias. Creo que es como importante un poco tener el alcance como de primera mano, de cerca, con alguien también, digamos, cercano en muchos sentidos, de saber cómo se están desarrollando las situaciones, los distintos conflictos también y demás situaciones en ese territorio. Y bueno, un poco como continuando en esa misma línea, ¿cómo han sido como la transición de estos últimos años, quizás como de con estos dos, este último gobierno de Maduro? Pues no sé, creo que una de las dudas que a mí me saltan un poco, que espero poder como plantearla de una manera clara, es que pues si bien sabemos que no deja de ser un estado opresor ni represivo ni tampoco se deja de usar como tácticas de terrorismo de estado, pues bueno, yo me he topado con gente por acá, quizás no tan involucrada en ámbitos o movidas, digamos, políticas en ningún sentido, pero pues con esa noción un poco alejada de todas estas cosas o análisis, por así decirlo, que por ejemplo acá en Ecuador ahora subió al poder la ultraderecha, ¿no? Entonces es como una forma de respuesta a tantos años de una supuesta, entre comillas, izquierda, ¿no? Que es lo que se venía a asemejar con Chávez, que para mí personalmente yo no lo llamaría de izquierda, acá no hubo una nunca izquierda, sino que hubo una derecha neoliberalista. Ahora está la ultraderecha como sin máscaras, ¿no? Y muchas de estas personas, digamos, como que venidas desde Venezuela, como también bajo otras situaciones y como digo, quizás no involucradas en cuestiones como políticas entendiendo esto, ¿no? Como no lo que está en los tribunales, y que, claro, que ven como una buena opción que esté la ultraderecha, que esté todo lo que apunta que sea privado, a la privatización de todos los servicios como básicos, por así decirlo, desde la salud y ese tipo de cosas, la educación. Porque alguien que supuestamente manejó bajo lógicas de servicios como públicos, de estatales, como derechos básicos de la gente, pues como quien dice la cagó, ¿no? O sea, terminó, bueno, deviniendo, entiendo que igual la crisis económica es súper, de Venezuela es súper compleja, responde a otras cuestiones de las que se responde acá, pero pues pasa esto de que se lo cataloga como, es que ese es el socialismo y eso es lo público, entonces tenemos que apuntar a lo privado, ¿no? Entonces desde este lado, desde donde nos ubicamos un poco nosotras también es como, no, tampoco creo que sea la respuesta a eso, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo has percibido un poco esto quizás en la misma transición de Chávez a Maduro y con la oposición y en estos, digamos, escenarios nuestros, más nuestros, digamos, de resistencia, de lucha, de movidas, de activismo también, pues esta cuestión de que se califique como algo opuesto a lo que es lo privado, la privatización de la vida misma, y que la privatización vendría a ser como la salvación, ¿no? Entonces, ¿cómo un poco has percibido esto? ¿Podrías como, no sé, como aportarnos algo en cuanto a esto? No sé si me expliqué bien. Sí, claro, por supuesto. No, bueno, muy interesante tu pregunta. Y retomo lo que venía diciendo. Se ha venido dando una política, digamos, donde ya es como la máscara, se la han quitado, esa política de mafias. Pero también una política en donde se acentúa esa privatización de la vida, en donde, bueno, a través del colapso de las instituciones, el colapso de toda la estructura económica, han abierto las puertas para la privatización también de toda nuestra economía, de todos nuestros servicios. Digamos que la política aquí, bueno, con el gobierno de Chávez, se venía dando de una manera relativamente estable, pero bueno, como dije, ya sí se veían vislumbrando ese tipo de artimañas, de cosas que le venían abriendo paso a lo que se está viviendo hoy en día. Y lo que vivimos hoy en día son políticas, bueno, abiertamente neoliberales, en donde a través de decretos se imponen unas políticas antiobreras totalmente, extractivistas. Bueno, está el arco minero del Orinoco, que es un proyecto, es el decreto, bueno, extractivista mucho más, de mayor envergadura que se ha impuesto en el país. Está el memorándum 2792, en donde se eliminan por completo todos los derechos que la clase trabajadora venía conquistando desde hace 100 años. Además, el derecho a la sindicalización independiente, el derecho a salarios dignos, salarios que cubran la cesta básica y derechos a todas las convenciones, pues a todos los beneficios que corresponden en la ley, bueno, el derecho al seguro de vida, HCM, funerario, todos esos derechos se anulan por completo con este decreto que pone en mayor importancia lo que es lo que el patrono decida, que es un salario mínimo, que es la tabla salarial, lo que el patrono decida, y no lo que los obreros, a través de los sindicatos, a través de la asamblea, los contratos, acorden, pues, los obreros a través de sus asambleas luchen, ¿no? Entonces, ese decreto es uno en donde es prácticamente la privatización, ¿no? El Estado imponiendo una política totalmente neoliberal. Y bueno, están estas políticas de en donde se desplaza la economía local, la economía, la producción nacional, y empieza una economía ya de importaciones, en donde, bueno, todo lo que es el cuerpo, tanto militar como los empresarios, son los que tienen el control en la economía nacional, y imponen lo que son, bueno, los precios, que ya prácticamente la economía en el país está dolarizada. Entonces vas a estos bodegones y todo está en dólares. O sea que eso hace muchos años era como que algo que no, algo inimaginable. Y hoy en día tenemos una política, una economía completamente dolarizada. Pero los salarios no son en dólares, los salarios son en bolívares y totalmente pulverizados por este decreto 2792. Entonces, digamos que a nivel político eso le ha dado más bien, las políticas le han dado muchísimas facilidades, muchísimas digamos, todas las condiciones a los empresarios y estos grupos para ellos tener control, pues, de la economía y tener mayores libertades. Entonces es chistoso, ¿no? Cuando dicen eso, de que hay, a Venezuela hay que privatizarla, Venezuela esto, aquello, pero es que realmente las políticas han sido, le han abierto el paso a un sistema totalmente neoliberal, pero brutal, ¿no? O sea, de los más brutales que se puedan imaginar. Y, Antu, y eso ha sido okay. Como una forma de hacer política, pues. Antu, pensando un poquito así como de pronto para cerrar como ese tema un poquito, o sea, como que sí hubo un momento, y no sé si lo puedes identificar así como concretamente, o cuáles fueron esas razones, o sea, aparte de lo que estás mencionando y como todo este aparataje y todo este revuelco neoliberal que lleva sucediendo allí como ya hace un tiempo, de pronto como en qué momento sucede como todo este cambio, en el sentido de que todo como que siento que se quebró de una manera que fue muy fuerte como en escala como gigantesca de toda esta angustia, de toda esta pobreza, de todo este desplazamiento que creo que ha sido histórico en Venezuela. No sé si en otro momento de la historia de Venezuela ha sucedido, pero que pues lo notamos, digamos, no sé, hace unos 3-4 años, que comenzó ya obviamente como otra masividad de sociedad, que digamos, no sé, en el caso de Colombia, también de pronto obviamente muy reducido en Ecuador, pero digamos en el caso de Colombia, el desplazamiento pues siempre ha sido como una constante por los conflictos. Entonces siento que eso es un punto que marca como el estado, la crisis como en la que se vino. ¿Qué punto, o sea, cuál fue el detonante para que esto comience a suceder? ¿Sí? ¿En qué momento, pum, pasa algo y sucede? ¿Qué fue lo que pasó, como por compartirnos? ¿Qué hizo, como siento yo, aparte de toda esta crisis, de todo este neoliberalismo que genera toda esta situación como redensa de un montón de familias fracturadas, como obviamente divididas, como por esta situación concreta, ¿no? Bueno, a mí tú me dices eso y se me viene a la mente el año 2016, que es un año simbólico, un año bastante trágico para la historia venezolana. Bueno, puedes hablar con cualquier venezolano y te va a decir qué año ha sido el de los más simbólicos, y te va a decir que el 2016, que es el año en donde ocurren muchas cosas juntas, en donde empieza ya a desaparecer prácticamente el valor del dinero, el efectivo, la comida, no se ve en ningún abasto comida, empieza a desaparecer prácticamente todo lo que los recursos con los que las personas de a pie pueden sobrevivir. Y se empieza a ver este colapso y, bueno, mucha gente desesperada empieza ya a... En ese año no ocurrió la migración masiva, sino en el 2017. Sin embargo, mucha gente ya empieza a empobrecerse demasiado, a adelgazar, a desnutrirse. Y en el 2017 es la explosión. Esos dos años también las políticas del Estado fueron muy, muy cruciales, porque todo lo que venía pasando, el alza de los precios, el tema del dólar paralelo, ¿no? También que tenía, había una imposición de los precios por el dólar paralelo, que era un dólar totalmente ficticio, pero al mismo tiempo el Estado imponía reconversiones monetarias que también como que servían también, en vez de ser una cura, más bien era peor que la enfermedad, ¿no? Eran muchísimo más, ayudaban muchísimo más a que la economía se hundiera y que el dinero en efectivo también desapareciera en esos años, en el 2016. Entonces, digamos que la migración se ha venido dando por momentos, ¿no? Sí, han habido como momentos muy, muy cumbres de extrema crisis, en donde, bueno, la gente desesperada sale huyendo prácticamente porque no ves recursos, no ves manera de cómo subsistir. Bueno, la gente sale del país con los pocos recursos, vendiendo lo poco que tiene, salen. Y bueno, también hay momentos de como de pseudoestabilidad, en donde la gente también como que busca de agarrar vuelo, ¿no? Así ha estado, así hemos vivido la crisis en este país. Y en los últimos años se le ha sumado al tema alimentario y al tema del dinero. Estos últimos años, lo nuevo que ha ocurrido es que se ha dolarizado el país, ha entrado a través de las remesas, ha entrado mucho, mucho efectivo de dólares, y eso ha beneficiado también a los sectores comerciales privados. También otra cosa diferente es que se han colapsado los servicios públicos. Poco a poco, progresivamente, ha colapsado el tema, los servicios de la gasolina, el gas, la luz, el agua. Y bueno, eso para nosotros ha sido una cosa tremenda también, que ha propiciado nuevas olas de migración. Migraciones de gente que va caminando desde los estados de estados rurales, desde lugares muy recónditos, se van caminando para salir porque no tienen nada, ninguno de los servicios básicos, ¿no?, que debería tener las personas. Entonces, eso ha sido como las cosas puntuales. Sin embargo, también sí debo decir que estos últimos años, a nivel de la comida, con esta importación masiva también a través de los bodegones, sí ha habido como un cambio, sí ha habido más presencia de comida, pero igualmente los precios muy elevados, y que para, bueno, para el poder adquisitivo de la clase trabajadora con un dólar en, que, perdón, con un salario ya ahorita en un dólar, es prácticamente imposible vivir de eso, pues. Entonces, la clase trabajadora se tiene que hacer maromas, pues, para poder sobrevivir en medio de todo eso. Claro, sí, creo que podemos palpar que siempre son las clases más bajas, las clases empobrecidas, los sectores marginados, los que cargan en los hombros con la crisis de toda una nación, ¿no?, de toda un país. Creo que eso ha sido como la historia de América Latina. Y claro, podemos palpar casos súper más recrudecidos como el caso de Venezuela. Claro, es tenaz, pues ver las olas de migrantes, de personas migrantes a pie, es brutal, es re duro y no creo que realmente, digamos, las oligarquías o las élites de Venezuela estén pagando pucha, quizás ni impuestos, ¿no? Para solventar un poco esa crisis, sino que más bien enriqueciéndose justamente, como tú lo mencionas, con las mismas remesas de estas mismas personas migrantes que vienen a partirse el lomo en otras latitudes y a su vez, pues, bancándose tanta discriminación y xenofobia y aporofobia que pues el mismo sistema nos inculca, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos al corte para luego cerrar con nuestro último bloque, nuestras últimas preguntas e intervenciones. Gracias nuevamente a Antumbra por todas estas luces que nos das en cuanto a tu territorio. Creo que de esta manera vamos estrechando un poquito más también las luchas, los horizontes y las mismas fuerzas, ¿no?, que se necesitan para seguir aquí de pie por las que estamos y por las que vendrán, que a la final nos queda toda una historia para seguir escribiéndola nosotras mismas. Bueno, con eso pues vamos al corte con una canción de Apatía, ¿no? Esto es Contra Ti Capitalismo. Gracias, Control Master. Gracias. La lucha es por la emancipación del ser humano como tal, sin importar color, religión ni sexo. Es absurdo que perdamos nuestro tiempo en rivalidades, mientras nuestro verdadero enemigo cada día se hace más fuerte. Trabajemos juntas y juntos por un mismo fin, la libertad. ¡Justo! Seguimos con nuestro programa de Negras Tormentas Radio, nuestro programa número 31, Venezuela, que la crisis la paguen los ricos, con nuestra invitada de estos territorios venezolanos, con Antu. Gracias ahí por recibir como la invitación. Continuamos ya con nuestro último bloque. Queríamos de pronto ya adentrarnos un poco ya como a toda esta parte de lucha, de resistencia, de movida, ¿no? Como esa otra parte, la contra parte de toda esta situación como intensa, densa, triste, fuerte, ¿no? Que genera también mucho dolor y mucha bronca, pero bueno, como toda esa parte antagónica de movimiento, de lucha, de resistencia, que nos cuesta un poquito obvio sobre el colectivo de las Comadres Púrpuras y bueno, de la lucha allí misma que hay, como de las movidas que se oponen a todo esto, como que hay en este momento allí. Bueno, sobre las Comadres Púrpuras, somos un grupo, como les dije, de mujeres autónomas, parias, rebeldes, intergeneracional también, que nos organizamos, nacimos en el 2016, en ese contexto de crisis agónica y de colapso total a nivel de todo lo que se necesita para vivir, ¿no? Y en ese contexto, bueno, como mujeres decidimos tomar también en nuestras manos lo que pensamos que es lo que es el bien, el buen vivir, ¿no? Lo que es otra forma de hacer política, no desde esa mirada partidista, gubernamental, estatista, sino una mirada ya desde nosotras, pues desde nuestros cuerpos y nuestros territorios, desde las mujeres autónomas. Y hermanadas también a esas luchas, ¿no? De clases, luchas de las clases de abajo, pues de todos los sectores que también padecen junto con las mujeres, todo lo que es el sistema represivo, pues el sistema político estatal represivo. Y en ese contexto nacen las comadres. Y también para poner en contexto sobre la situación de las mujeres, digamos que en un país que también tiene muchísimas deudas con el tema de las mujeres, con todo este tema de la crisis, la realidad de las mujeres queda invisibilizada. El tema de la violencia de género, tema de los embarazos no deseados, todo eso queda invisibilizado por una crisis económica. Pero, por supuesto, la crisis económica golpea muchísimo más a la mujer trabajadora. Y es lo que hemos tratado también de visibilizar. Y también buscando de visibilizar esas realidades, no desde una forma victimista, sino tratando de ser un poco transgresoras, buscando de provocar un poco desde el arte, desde el performance y también desde los medios digitales que te dan eso, que tenemos esa herramienta, tratamos de usarlas a nuestro favor para proponer esa otra narrativa feminista, autónoma, sobre esa crisis y de cómo las mujeres la estamos padeciendo y sosteniendo al mismo tiempo con nuestro trabajo no remunerado, con nuestras actividades diarias que muchas veces son invisibilizadas. Entonces, ese es el contexto de las mujeres. Y bueno, todos estos años hemos estado articulándonos con diferentes organizaciones, activistas, independientes de base, tratando de llevarnos este tipo de narrativa y tratando de tejerla no como una organización que tenemos la razón, qué sé yo, sino también buscando tender puentes, también tratando de conocer, de aprender de otras experiencias, de otras formas de lucha. Y así hemos ido tejiéndonos. Y bueno, hemos estado luchando junto con la clase trabajadora, junto con sectores campesinos. Hemos estado luchando y bueno, por supuesto, junto a sectores feministas y sectores de base, de defensoras por los derechos de las mujeres, haciendo visible la realidad, ¿no?, que padecemos como mujeres en el marco de esta crisis y ahora en el marco de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Tratamos de visibilizar cómo, con nuestros cuidados, con nuestros cuerpos, como defensoras del cuerpo y del territorio, estamos expuestas a toda la violencia estructural, pero también somos las que sostenemos la vida, pues, en este país y en esta sociedad. Entonces, bueno, Ese es nuestra, bueno, lo que, como lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo, seguiremos organizando y también con mucho amor, mucha pasión y deseosas también de conocer otras experiencias en otras latitudes, escuchar otras experiencias, aprender, porque estamos conectadas, tenemos muchas cosas en común al final. Bueno, claro, son contextos distintos, pero al final somos las mujeres de la clase trabajadora las que sostenemos el sistema y la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, seguimos para adelante, pues, luchando. Sí, totalmente de acuerdo, Antumbra. Muchas gracias por esas palabras también llenas de mucha fuerza, de mucha convicción, como suelo decir, con la convicción intacta, que es súper importante. Me parece súper súper valioso el trabajo que realizan como comadres violetas dentro de ese contexto, también en medio de una crisis tan, tan recrudecida. Y claro, es totalmente cierto lo que dices, dentro de todos los eslabones, digamos, de explotación y de opresión, pues las mujeres somos quienes sostenemos con el cuidado, tanto desde el hogar como desde el cotidiano, pues sostenemos todo eso y quienes también, sobre quienes recae también mucho de la violencia que genera la misma desigualdad provocada por este sistema, ¿no? Entonces, cuéntanos quizás dónde podemos encontrar, no sé, contacto con ustedes, quizás para otras compañeras que quieran tenerles en un espacio así mismo, quizás de transmisión o tejer otro tipo de trabajos, para nosotras mismas también, pues no sé cómo las encontramos en redes, cómo podemos contactarlas a ustedes de las comadres violetas. Púrpuras. Púrpuras, eso. Ok. Ah, bueno, sí, Púrpura, Comadres Púrpuras, la página web, el portal web es Las Comadres Púrpuras, el Instagram, Las Comadres Púrpuras. Listo. Bueno, Antu, entonces, bueno, vamos a ir cerrando como el programita por tiempo también. Queremos agradecerte, como dice Arle, pues, bueno, por tu tiempo, por compartirnos también, digamos, ese trabajo colectivo allí con las compañeras, compartir también como, bueno, el tiempo, como la experiencia, lo vivido también allí, pues, en este territorio. Entonces, bueno, no sé si quieres como agregar algo más antes de salir como... Ah, creo que se nos fue, creo que se cayó. ¿Hola? Bueno, ahí estás. Volví. Sí, si quieres de pronto como ya para finalizar, para cerrar nuestro programa de hoy, si quieres algún comentario así que quieras compartirnos, si no, pues ya vamos cerrando nuestro programa. Ok. Listo. No, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quieres compartir algo? Sí, bueno, seguimos tejiéndonos. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos todavía deseosas de seguir construyendo. Y, bueno, pueden seguirnos por nuestras redes sociales. El Facebook, Las Comadres Púrpuras, la página web igual, el Instagram, Las Comadres Púrpuras. El Twitter, Comadre Púrpura, @comadrepúrpura, nos pueden buscar por allí. Seguimos tejiéndonos. Y saludos a todas esas compañeras que resisten en el Abya Yala, en otras latitudes, en otros territorios, pero que siguen creando desde sus cuerpos y siguen defendiendo el territorio y la vida. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Antumbra. Gracias a todos. También gracias a los que sintonizaron. Y escuchen la retransmisión vía La Conquista del Pan también. Pueden escuchar la siguiente semana y su demás programación también. Eso, de una, entonces sí, gracias allá Control Master por el aguante. Venimos ese fin de semana con el cadenazo radial por los compañeros y compañeras presos en huelga de hambre para que también se sintonicen allí, se enlacen con todas las redes que van a estar dando como este cadenazo radial. Ahí tienen, bueno, como varia información por todos lados para que se enganchen el sábado desde las 8 de la mañana, hora Ecuador, Colombia. Entonces, para que, bueno, ahí nos enlacen y bueno, seguimos. Gracias ahí por escucharnos, por enlazarnos y los dejamos con nuestro último tema de los dólares, nunca el olvido. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio.